ave caída, dime ave caída, ¿quién detuvo tu vuelo? Cuando blanca llevabas en el pico una rama, en el azul del cielo. Dime ave caída, ¿quién detuvo tu vuelo? Fuiste tú y tus hermanos, vestidos de soldado, que no quieren que vuele y me vieron volando. Fuiste tú y tus hermanos, con un arma y un casco. Fuiste tú y tus hermanos, los que me han derribado. Dime prado sin flores, dime prado sin flores, ¿qué ha pasado en tu suelo? Que no tiene colores, mariposas ni amores, y que todo se ha muerto. Dime prado sin flores, ¿qué ha pasado en tu suelo? Fuiste tú y tus hermanos vestidos de soldado, que pisaron las flores y metralla sembraron. Fuiste tú y tus hermanos con un arma y un casco, que no quieren más flores y las han derribado. Dime niño que juegas, dime niño que juegas, ¿quién te dio los juguetes? Esas balas de goma, esa falsa pistola, el fusil y los cohetes. Dime niño que juegas, dime niño que juegas, ¿quién te dio los juguetes? Fuiste tú y mis hermanos vestidos de paisano, que con estos juguetes me llenaron las manos. Fuiste tú y mis hermanos quienes me los han dado, que por ser de juguete dicen que no hacen daño. Dime ave caída, ¿quién detuvo tu vuelo? Cuando blanca llevabas en el pico una rama, en el azul del cielo. Dime ave caída, ¿quién detuvo tu vuelo?